buenísimos días, buenísimos días. Bienvenidos a Zapping en Por Fin es Sábado. Good morning. Buenos días, oyentes. Pues aquí comienza Zapping, es que no encontramos los teléfonos. Sí, buenos días, sí. Chuy, buenos días, Maite, compañeros, bueno, todos. Bienvenidos a esta tercera o cuarta vez que decimos bienvenidos. Es que estoy haciendo una especie como de balance de las cosas que tenemos que decir. ¿Balance de las cosas que tenemos que decir? Ah, pero estamos obligados a decir cosas por el SGAE o No. El SGAE ya le llega con lo que chupa. Sí. Vamos a ver. Son changuijuales. Sí. Bueno, varias cosas. Déjate, Churi, déjate que te conozco. Bueno, varias cosas. Vamos a hacer un alto en la campaña electoral. Vamos a hacer un paréntesis, un KitKat. Vamos a arrojar porque estamos, más que nada porque como estamos, ya estamos en Entroido, entonces vamos a meternos un poquito con el tema. Nos vamos a tirar al carnaval. Exactamente. Bien, por carnaval, otro lado, tenemos que deciros que con respecto al Entroido... Era un chiste. No ya, bueno, ya. Estoy de mañanita, Churi. Hoy tengo turno de mañana, no puedo. Bueno, pues estaremos también, aparte de esta sección que vamos a hacer hoy, estaremos el martes en un programa especial Zapping que habrá... ¡También! ¡Sí! Churi, que está la gente sin trabajo, tío. Nosotros se abrochamos en un programa ya, guay. Ya, claro, bueno, claro. Pues el martes, a partir de las 7 de la tarde, de 7 a 8, en rigurosísimo directo estaremos... aquí en los micrófonos de Radio Coruña para hacer un zapping especial Entroido. Así que os invitamos a todos a que pongáis la radio a la vez que vais de Choqueiros o de lo que queráis por la calle La Torre, o no. Choqueros. De Choqueros. Por bien, la calle también la estaremos por la mañana, ese mismo día, el martes, ¿correcto? En el Hoy por Hoy, Coruña. Ay, Dios estaremos, mío. Hola, Juli. Estaremos, pues nada, hablando un poquito de lo que vamos a hacer por la tarde, que tampoco lo sabremos. Pero estamos mogollón, estamos tío. Un mogollón, tío. Bueno, pues eso será el martes. Esperamos a todos, esperamos que estéis con nosotros. Sí. Pero hoy lo que nos lleva es nuestra sección Coruña. Así que, adelante. Zapping presenta Coruña. Yes. Coruña, tú eres Coruña. La ciudad incomparable. Bueno, pues con este tema rancio donde los haya, nos vamos. Modernuki, vamos. Nos vamos a ir directamente a retomar una parte de la sección que hemos hecho, comenzado hace unas semanas. ¿Cómo una parte? Es la sección entera. Lo que ocurre es que vamos a cambiar. Habíamos hecho una sección que era el presupuesto. Correcto. Lo hemos hecho con un plotter de 50 por 25. Plato, yes. No era un plotter, era una impresión. Una impresión digital. Vale, un plotter, Churi. Ay, 50 bueno, por 25. Ay, perdona, carajo, un plotter. Impresión digital, tío, no es lo mismo, ¿no? Bueno, pues eso lo habíamos hecho ya hace un mes más o menos. Y ahora, como llega el carnaval, necesitamos un presupuesto. Perfecto. Porque llega el mundo del cocido. Exactamente. De comer. Correcto. El cocido de noche ya es otra cosa. O sea, ese es de fin de semana. Sí. Bien, el cocido de comer. Vamos a arrojarnos al mundo de la restauración coruñesa. Vamos a tocar cinco restaurantes. Solicitar presupuesto para un cocido. Las premisas son las siguientes: cocido para dos personas, saber qué lleva el cocido y el precio. Perfecto. Sin vino, eso, solo el cocido. ¿Cuánto costaría? Perfecto. De modo que hemos elegido según para dos personas una encuesta en la redacción sobre los mejores sitios donde se toma cocido en Coruña. Cinco lugares a los que nos vamos a arrojar ahora mismo. Así que vamos a ir con los pitos al aire. Venga. Señor control, vaya desabrochándose el teléfono ahí. Sí, vamos, pitos al aire. A llamar al primero, que es el mesón Manolito. Correcto. ¿Cómo no lo digas si se va a chivar? Bueno, no, que la gente no se enrolla. Vamos a preguntarle. Ya, exactamente. Empiezo yo. Cocido para dos personas. ¿En qué consiste el cocido? Manolito, dígame la Hola, Noemí. Hola, buenos días. Mira, vamos a ver. Quería saber si a vosotros hacéis cocido ahí, ¿verdad? Sí. Mira, ¿y cuánto me saldría un cocido para dos personas? Solo el cocido para dos personas, para comer ahí. El cocido son, para dos personas, 25 euros. 25 solo euros. Cocido, ¿eh? ¿Eh? ¿Perdón? Solo el cocido, eso. Después tenemos un menú. Sí. No, solo el cocido, solo el cocido. Solo el cocido son 12,50. 12,50 por persona. Vale, y una cosa, ¿qué lleva este cocido? Tiene garbanzos, grelos, chorizo, patata, cachola y costilla. Muy bien, pues muchísimas gracias, Noemí. Venga, chao. Bueno, tenemos el primer presupuesto. Está guay de pasta. No, y está guay de rico. Está guay de pasta, sí, sí, sí. Muy bien, 12.50. Monolito. Bueno, vamos al mesón Monolito. Mesón Alameda. Yo también estuve en la calle Alameda. Alameda. Es una jamonería. Mm-hmm. Se sale de rico, de buenísimo. Y además te lo ponen ya, lo que me mola, que te ponen cortadito. Bien, bien, bien, bien. A mí me gusta tajarlo, ¿sabes? Bueno, tajarlo. Ya sé que a ti te gusta tajarte. Sí, sí, sí. Cosas que tiene la vida. Bueno, venga, va. A ver si me atiende Noemí otra vez. No, esta es otra. Es muy agradable. Ay, vete tú a saber, a lo mejor. Bueno, también se llama Noemí. Dos empleos. Socias de... Va corriendo de un teléfono Socias a otro. Socias de restauración. Del Manolito a la Alameda, de la Alameda al Manolito. ¿Eh? Está muy bien. Lo que es, la verdad es... O sea, dos... Hola, buenos días. Hola. Mira, yo quería saber si vosotros preparáis cocidos en estas fechas. Sí. ¿Y en cuánto me saldría aproximadamente un cocido para dos personas? ¿Para dos? Sí. ¿Con todo incluido? Solo el cocido. Solo la laconada. O sea, sopa de primero y laconada de segundo. Correcto, el cocido. 28 euros. Ajá, ¿y qué lleva? Sopa de primero y después lacón, cachucha, costilla, panceta, oreja, grelos, patata y chorizo, eso a repetir. Ajá, perfecto. Pues muy amable, muchas gracias. Nada. Hasta luego. Bueno, perfecto. Por 3 euros más. Sí. Por 3 euros más. Tenemos alguna cosita más porque tenemos sopa de primero. Pero, ojo, y grelos, patata y chorizo, repetir lo que se quiera. No, y la carne también. No, grelos, sí, patata y chorizo. Yo creo que se refería a todo, ¿eh? En plan, ¡ay, a fartar hasta que te pollas ahí! Hasta que morras. Eso. Es un truco chungo lo de tomar la sopa primero, ¿eh? Yo la tomo al final. ¿Por qué? Porque yo si me tomo la sopa ya me lleno un ojo al cocido. Ya, bueno, también es cierto, pero yo si me lleno de cocido después no me jalo la sopa. Claro, pero es por eso, quedas al final un poquito, así de tarde. A mí me gusta la sopa. Bueno, no sé. Vamos al siguiente mesón, nos vamos a Casa Cuba. Orinas mucho con la sopa. Remodelado, también riquísimo. Ajá. Recién remodelado Casa Cuba en Cuatro Caminos. Sí. Muy bien, muy bien. Ay, no sabía yo esto. Vamos allá. ¿Qué dijo la reforma? Hola, buenos días. Buenos días. Mira, perdona, ¿ahí hacéis cocido? Sí. ¿Y un cocido para dos personas, sin vino ni nada, solo cocido para dos personas, qué precio tiene? Pues será por raciones a 9 euros la ración, la con grelos. O sea, 18 euros sería. ¿Y qué lleva? ¿Qué lleva el cocido exactamente? ¿Qué? ¿Qué lleva? ¿Qué le ponéis al cocido? Pues lleva un trozo de lacón, la cachola, chorizo, grelo, patata. Grelo y patata. Bueno, pues muchísimas gracias. A usted. Un abrazo, chao. Bueno, pues de momento el más barato es este. Claro que es un poco más, es más pobre. Claro, yo creo que el más barato de momento se va quedando en la Alameda. No, el más barato es el Casa Cuba, 18 pavos para dos personas, hasta a nueve pavos. No, pero bueno, lo digo por la cantidad de ingredientes que lleva. Oye, tío, te puedes poner... Y porque en este puedes repetir, son 28, ¿entiendes? Son 10 euros más. Carayo, pero son 10 euros más. Claro, pero puedes repetir a Esgaya, tiene sopa también y tiene más producto. Bueno, vamos, después hacemos la comparativa. Seguimos. Vámonos a Mesón Os Castros. Os Castros. Mandamos un saludo fuerte a toda xente dos Castros, xente escoita. Os Castros, tropa do carallo. Xente da Gaiteira tamén. Sí, xente de Monelos, da de Bioño. Da Gaiteira. Xente de Mato Grande. Mato Grande. Hai algo en Mato Grande. Había una Gaiteira. ¿Por qué la Gaiteira le llaman Gaiteira? Sí que hai Mato Grande, mogollón de bares pijos. Claro. Sí que hai. Vale, vale. Bueno, yo que quieres que pues para ti. No, paso, a mí no me mola. Hola. Sí. Buenos días. Buenos días. Mire, perdone, ¿ustedes hacen cocidos en estas fechas? Sí. Y mire, yo quería saber, ¿cuánto cuesta un cocido para dos personas? Tan solo el cocido. Mira, el cocido está 25 completo. ¿Y qué lleva? Y lleva sopa, grelos, garbanzos, patatas, chorizo, ternera, lacón y cachola. ¿Lacón? Cabeza. Perfecto. ¿Orella no le va? Orella, pues claro, sí, cabeza. Ah, cachola toda, vale, muy bien. Cachola, leva cachola de todo, y después su postre son fillos, orellas. Pero espera una cosa, 25 euros por persona. Sí. O sea que serían para dos personas 50 euros, muy bien. Claro. Veña. Ah, sí. Pues sí, gracias. Venga. Hala, Vicos, chao. Adiós. Bueno. ¡Caray! Llegamos al caro. ¡Caray! Decídate cuenta, para ganar un cocido de 9 a 25 que ya tenemos. Tío. Porque este no llega. Bueno, sí, lleva ternerita y todo lo que tú quieras, pero bueno, que de todas maneras es bastante más caro, ¿entiendes? Porque no sé, tío. Me parece una clavada del copón. Porque vamos a ver, la Alameda era 28 las dos personas. Sí, un cocido para dos personas. cocido para dos personas, 28 pavos. Ahí le vuelvo a llamar, ¿eh? Sí, sí, vuelve a llamar, sí, vuelve sí, a llamar, porque no claro. sé. Claro. Sí, sí, no vuelve a llamar. No era ¿verdad? No era Noemí. No, ay, no, era otra. Tengo unas ganas de hablar con él. Mira, me acabas de dar un precio de un cocido que me dijiste que era 28. ¿28 por persona o 28 para dos? Para dos, sí. Venga, a ver. Aquí venga, tenemos. Sí. Bueno, no sé, voy a ir recordando por persona. Voy a ir recordando. No sé por qué cara yo lo pedimos para dos, porque es una liada. Pero, porque sí, me haya acompañado. Sí, ay, no bueno, vas a ir de ñe, de cocún, a comerte el cocido solo ahí. Yo voy a comer y punto, ¿entiendes? Que no voy a que me den cháchara. Para eso me pongo la tele. Sí, mira, me pones un cocido y la dos. Una mesa mirando para la tele. A ver. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay. Con el trabajo que tengo esta gente, sí, con el trabajo que tengo. Ay, me estuvieron contando el otro día una de la matanza del porco, que se mata con cuchillo habitualmente, pero en sí, el País Vasco lo hacen con maza. Hombre, y un paisano aquí quiso practicarlo, el hacerlo con maza, y le destrozó la cabeza al cerdo. No había cachola, no había cachos de cachola. Bueno, eso pasa por copiar. Bueno, volvemos después a la Alameda. Venga, volvemos después. Venga, ahora dejamos en stand-by. Sí, y vamos al último, vamos a Casarrilo. Casarrilo, qué gran. Por allí, por los Castros. Sí, señor, está justo en paralela. Como arriba de la Citroën. Sí, y paralela ahí a la ronda de... Cerca de Gaitera. Yo creo que ese ya es el límite. Entre Gaiteira y Castros. Gaiteira. ¿Por qué le llamarán Gaiteira? Porque toca la gaita, chulo. Porque todo el mundo sacaba la gaita allí para entrar en la Coruña, para... ¡Ah, llega la Coruña, me saco la gaita! La gaita. De todas maneras, carayo, de 9 a 25... Aún te da tiempo casi a tomar tres cocidos del otro lado, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sea, pueden ser claro, grelo de oro. Cocido, sí, porque o cocido es cocido. El cocido está vos, sí, pero está vos en todas partes. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno. Salvo el madrileño. Claro.